desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos este primer programa de 2018 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada mes les acerca las novedades de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Y el podcast de hoy, en realidad, tiene que ver con una recopilación de los programas de 2017, que hablando con Daniel nos dimos cuenta que muchos de los temas que tratamos en su momento, hoy en día, tienen mucha actualidad y hasta se han confirmado algunas teorías que nosotros dimos a nivel de especulación hace unos meses. El caso de Encélado, el caso de Ceres, el caso de Europa. Todos objetos que están bajo estudio y que no dejan de sorprendernos continuamente. La verdad que 2017 fue un año muy especial. Quienes nos siguen desde hace años recordarán que a fines de 2016 yo había culminado con el podcast, cerrando un ciclo, no por un tema de cansancio ni de falta de ganas de hacerlo, sino porque, bueno, como sucede siempre, la vida cambia y a veces no es tan simple el hecho de grabar con la calidad que uno quiere o de preparar los programas con el tiempo y la rigidez científica que implica cada uno de los programas que encaramos. Pero apareció Daniel, un amigo, compañero de trabajo desde hace unos 30 años que nos habíamos dejado de ver por muchísimo tiempo, y fue una unión curiosa porque él es un fanático de la radio y de la buena música. Él inició su radio en internet hace un tiempo y cuando nos pusimos a hablar, yo le dije, bueno, yo tengo un podcast, y empezamos a unir esfuerzos. Y sin dudas la presencia de Daniel hoy es la que hace que nuestro Desde el Sur siga en el aire por otro año más. Él se dedica de la parte dura de la edición, la recopilación de mucho material y la elección de la música de la que él conoce tanto. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a todos nuestros seguidores, nuestros oyentes, porque la verdad que a pesar de haber dejado de hacer el programa por casi 8 meses, nos siguen, aún nos siguen. Y se siguen sumando también nuevos escuchas. Así que, bueno, la verdad que toda la gente de Iberoamérica, la gente de iVox que nos ha ayudado con la difusión de nuestro programa, se merecen nuestro más profundo gracias. Allá por mediado de 2017, nuestro primer programa tenía que ver con el cuidado de nuestro planeta y lo que tiene que ver con el cambio climático y el calentamiento global, que son conceptos diferentes. En ese momento lo explicábamos de esta manera. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos nadie puede dudar de que el calentamiento global es un hecho. Se pueden discutir argumentos que culpan solo al dióxido de carbono de las emisiones humanas. En realidad la

entre un estado cálido y otro frío, pese a que lo que había dicho Milankovitch era que iban a haber transiciones graduales en el clima. Y para entenderlo, se utilizaron modelos informáticos que intentan comprender por qué los cambios climáticos en una región geográfica pueden influir sobre otra. Se vio que, por culpa de ese calentamiento en bajas latitudes, se produciría una evaporación más rápida del agua, y con mayor cantidad de vapor de agua, que es un gas de invernadero, era también mayor el calor atrapado en la vecindad de la superficie terrestre. Y luego nos pusimos a hablar de tectónicas de placas. ¿Por qué? Porque la tectónica nos explica, entre otras cosas, la edad de la Tierra. Edad que todavía sigue siendo cuestionada por esos grupos, como decía antes, creacionistas con ideas primitivas de, no sé, poner como excusa la verdad bíblica frente a la verdad científica y negar que la Tierra tiene miles de millones de años. ¿Cómo llegamos a saberlo? ¿Cómo surgió la teoría de la tectónica? Aquí comenzamos a explicarlo de esta manera. Por esa fecha, Jean Monnet, caballero de Lamarck, propuso una teoría de la evolución de las especies animales que implicaba que la edad de la Tierra tenía que ser bastante mayor que la que era aceptada hasta entonces. Y ya en 1785, James Hutton propuso que la erosión debía ser contrarrestada por nuevos depósitos y levantamientos evidenciados por la presencia de conchas marinas en formaciones terrestres, y que la fuente de levantamientos, erupciones y metamorfismo de sedimentos debía ser el calor interno de la Tierra. Sostenía que, dado un tiempo suficiente, los mayores cambios de la superficie terrestre podían realizarse por medio de una sucesión de cambios pequeños, y que los procesos geológicos que se llevan a cabo actualmente son los mismos que han actuado desde siempre. Esta idea fue tomada por Charles Lyell en su libro Principios de Geología, que editó 12 veces entre 1830 y 1872, y fue considerado por mucho tiempo el tratado más importante en este campo. Entre 1799 y 1815, William Smith publicó las primeras tablas y mapas de las formaciones sedimentarias en Inglaterra, Gales y parte de Escocia, y esos métodos y resultados se aplicaron más tarde al estudio del resto del mundo, y los nombres de los sitios donde originalmente identificó sedimentos correspondientes a un cierto episodio de la historia terrestre aún hoy son utilizados. Ya en la ciencia ya un poco más moderna, en 1858 Charles Darwin y Alfred Russel Wallace dieron a conocer la teoría acerca de la evolución, que después publicó Darwin en su libro El origen de las especies, y que permitía explicar muchos de los hallazgos de los fósiles. Siempre hay que tener en cuenta, si uno quiere relacionar estos temas, que geología y paleontología van juntos. Geología, los sucesos que han venido formando la Tierra, y los fósiles que se encuentran, permiten entrecruzar la información y datar con extrema precisión la edad de las rocas y de los fósiles. Como ya he dicho muchas veces, para aclarar, porque son temas recurrentes, nunca se utiliza un solo método de datación, pero como algún mentiroso dice por ahí, que por ejemplo, quieren datar rocas por carbono 14 o, no sé, seres vivos por argón, potasio, bueno, no sé. Aplicar métodos de datación que no se corresponde a lo que uno está datando. Y claro, dicen, no, las cuentas no dan, claro, nunca van a dar. Hay que utilizar el método adecuado para el hallazgo adecuado. A partir de esas fechas comenzaron ya ahí los modernos estudios geológicos y geofísicos. Ya se fueron recabando una cantidad impresionante de datos que permitieron conocer con mayor precisión la forma, la distribución de masa, la geografía y otras características de la Tierra. En particular, la sismología fue lo que aportó conocimientos sobre la estructura interna de nuestro planeta. Los avances de la geología permitieron comprender los procesos de formación de rocas y la biología estableció los parentescos entre especies animales y vegetales actuales y extintas. Sin embargo, las mismas investigaciones que permitían resolver algunos de estos problemas resultaban, y todavía hoy lo hacen, en nuevas observaciones que llevan a aún más preguntas, como decía antes. Y en esa época uno se podría preguntar, pero esto de la tectónica, de la deriva continental, ¿eran solo ideas locas o permitían realmente explicar muchas de las incógnitas de la época? Entre esas grandes incógnitas figuraban la distribución de los sismos y de los volcanes, los cambios en el campo magnético de la Tierra, las extrañas características del fondo oceánico, la distribución desigual sobre el globo terrestre de los continentes. O sea, ya se sabía, por ejemplo, que muchas montañas se forman por acción del vulcanismo, pero hay otras que, y encima entre, que se encuentran entre las más grandes, ¿no?, que no son de origen únicamente ígneo, sino que están formadas en gran parte por rocas sedimentarias que se forman por el depósito de fragmentos provenientes de la erosión de otras rocas, y también están las metamórficas, que son rocas que fueron ígneas o sedimentarias, y que es como que transmutaron, ¿no?, metamorfizaron, se transformaron, debido a las altas presiones y temperaturas a las que fueron expuestas. Y si bien la física y la geología permitían describir este mecanismo que se llama de la orogenia, que es el proceso por el que se forman las montañas a partir del comportamiento de las rocas sometidas a grandes esfuerzos, se desconocía la posible fuente de estos esfuerzos. Y tampoco había explicación para la distribución observada de montañas y volcanes a lo largo de grandes líneas. Estas eran grandes incógnitas. Otro tema era el ajuste de las costas del Atlántico, y fue notado ya cuando comenzaron a aparecer mapas confiables de América, y ahí surgió la propuesta de que los continentes podrían haber estado unidos en algún momento en el pasado. Y en 1858 Antonio Snyder publicó mapas que muestran esos continentes unidos. Su teoría era que durante este hipotético diluvio bíblico, piensen en la época, salió material del interior de la Tierra que hizo que subieran las aguas y empujó a los continentes separándolos. Desconociendo todas estas cosas, Alfred Wegener tuvo la misma idea en 1910, al estudiar el ajuste de las costas de Brasil y de África, y la adoptó en 1911 cuando encontró que las relaciones entre las floras de Brasil y África la apoyaban. Y a partir de entonces se convirtió en el campeón de la teoría, llamada por él de deriva continental, que proponía que todos los continentes originalmente estuvieron unidos en un solo gran continente, al que llamó Pangea, que significa toda la Tierra, que se fragmentó durante el Mesozoico, hace unos 220 millones de años, y los trozos resultantes viajaron a la deriva hacia sus posiciones actuales. Wegener buscó otros datos para apoyar esta teoría y habló de ella en 1911 durante una exposición que dio acerca de las relaciones entre las floras de Brasil y de África. En enero de 1912 presentó su teoría durante un congreso de la Unión Geológica y cuatro días después en la Sociedad para el Avance de las Ciencias Naturales. La teoría de la deriva continental encontró enorme oposición, ya que la idea imperante en esa época era que los continentes y los océanos se habían delineado cuando la Tierra se enfrió y desde entonces no habían cambiado, y que los sedimentos marinos encontrados en tierra firme eran todos típicos de aguas poco profundas que habían inundado los continentes, mientras que estaban más bajos que los océanos por haberse enfriado antes. En 1920, Wegener publicó una segunda versión de su libro que fue muy discutida en Europa continental, pero fue una nueva versión la aparecida en 1922, la que tuvo difusión mundial por ser traducida a varios idiomas en 1924. Y allí Wegener corrigió varias veces el libro, la última edición fue en 1929, incluyendo en cada ocasión todas las nuevas evidencias que iba encontrando, y se dio cuenta de que el ajuste entre los continentes es mucho mejor si, en vez de empalmar las costas, se ajustan los márgenes continentales, que son las fronteras de los continentes, pero que están entre 200 y 500 metros bajo el agua. Otra de las grandes incógnitas de la época era que, si la posición de los continentes y océanos era inmutable, ¿cómo era posible que existieran los obvios parentescos que se veían entre plantas y animales y sobre todo entre formaciones geológicas separadas por enormes océanos, mientras que las de lugares vecinos eran a menudo completamente distintas? Bueno, una primera explicación fue que los continentes debían haber estado conectados en la antigüedad por otros continentes desaparecidos en la actualidad y que formaban puentes entre ellos, pero basándose en la existencia de las mismas especies de lemures a ambos lados del Océano Índico, un biólogo, Philip Sclater, propuso en 1864 la existencia de Lemuria, un continente perdido que abarcaría el Océano Índico desde Madagascar hasta la India y Ceilán. Entre los fósiles más comunes que se encuentran a ambos lados del océano y que son vestigios de animales que no podrían haberlo cruzado a nado, está el mesosaurio. En mantos de carbón a ambos lados del Índico se encuentran también ejemplos de un tipo de plantas llamada Glossopteris. En 1861 se descubrieron en Escocia restos del antracosaurio, un tipo de laberintodonte que vivió en ciénagas que dieron lugar a depósitos de carbón. Estos fósiles fueron también hallados en depósitos en Inglaterra, Irlanda, Bohemia, Ohio, Texas y otras partes de Estados Unidos. Y ya en 1885, hace un poquito más de un siglo, la distribución de fósiles era lo suficientemente bien conocida como para que se elaborara el primer mapa paleogeográfico que proponía la existencia antigua de grandes continentes. Otra respuesta a la distribución de especies antiguas era la existencia de corredores o puentes terrestres que hoy estarían desaparecidos entre los continentes, pero Alfred Wegener, en la década de 1920, señaló que examinar las costas de ambos lados del Atlántico era como unir partes de un periódico rasgado y se podía ver que no solamente cazaban los bordes, sino que las líneas del texto continuaban de un lado a otro, ¿no? Calculaba que la probabilidad de que una sola estructura geológica se continuara por casualidad de esta forma era de 1 en 10. Pero lo que se observaba es que había hasta 6 estructuras geológicas que él había estudiado, así que la probabilidad era de 1 en 1 millón. Todas estas observaciones y otras eran la evidencia contundente de que en el pasado, en más de una ocasión, continentes que ahora se hayan separado habían estado en contacto y que además varios de ellos habían estado en diferentes latitudes. Todas estas teorías de la inmutabilidad de los continentes y de los océanos, llamada catastrofismo, de los continentes desaparecidos, de los puentes que ya no se ven y todo eso ya había pasado a la historia. Otro descubrimiento interesante es que algunas rocas de la superficie terrestre contienen un registro magnético de algunos aspectos de su historia, el cual es una de las evidencias más sólidas en favor de la teoría de la tectónica de placas. El tema es así, ya desde hace muchísimo tiempo, los antiguos conocían algunas rocas, como la magnetita, que son imanes naturales y que tienen la propiedad de imantar algunos otros objetos, como agujas, barras de hierro y otros metales. Para entender qué relación guarda la magnetización de estas y otras rocas con el campo magnético terrestre, necesitamos hablar un poco acerca de las causas del magnetismo en general. La física dice que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Cada átomo de un material tiene partículas cargadas eléctricamente, que son los electrones que orbitan alrededor del núcleo para explicarlo en forma simple, ¿no? Cada uno de esos electrones tiene un movimiento, por lo que cada electrón genera un campo magnético. En los materiales que no son magnéticos, esos campos generados por los electrones están orientados al azar, cada uno por su lado, de forma que habrá unos apuntando en unas direcciones, otros en otras, pero se anulan entre sí. Y el campo magnético en ese caso es nulo. Pero en el caso de los materiales magnéticos, los campos que generan los electrones, que se llaman dipolos, están orientados aproximadamente en la misma dirección, de manera que sus campos se suman y el campo total resultante es distinto de cero. Cuando se calienta ese material magnetizado, la magnetización disminuye muy lentamente a medida que aumenta la temperatura, hasta alcanzar un valor, que se conoce como temperatura de Curie, distinto para cada material, a partir del cual la magnetización desaparece rápidamente. Y las rocas susceptibles de magnetizarse son aquellas que incluyen partículas de materiales ferromagnéticos y sus temperaturas de Curie depende de cuáles sean estos, ¿no? Las temperaturas de Curie, por ejemplo, para basalto va desde los 120 grados y contienen titano magnetita hasta 580 grados si el material ferromagnético más común está en ellas, que es la magnetita. Otras rocas volcánicas pueden alcanzar temperaturas de Curie hasta 680 grados. No se observaron cambios en la orientación del campo magnético terrestre, por lo que a raíz de que varios científicos encontraron que la magnetización de las rocas dependen de su edad, se pensó en un principio que esto se debía a que los polos magnéticos habían cambiado a lo largo del tiempo. Pero las diferencias entre la orientación de las rocas más antiguas y las del campo histórico eran casi de 80 grados, muy grandes, pero no se podía descartar la posibilidad de que el dipolo hubiera cambiado mucho su inclinación. Si los cambios en las orientaciones se debieran a una migración del polo, los valores observados deberían ser los mismos desde cualquier lugar de la Tierra. En cambio, si suponemos que fueron los continentes los que viajaron, podemos hacer coincidir las lecturas mediante una rotación que contrarrestre las diferencias entre sus posiciones causadas por dicho viaje. Los estudios batimétricos indicaron la existencia de cuatro rasgos importantes del fondo marino: áreas muy grandes, relativamente planas, que cubren la mayor parte del fondo a profundidades de 2 a 6 kilómetros, llamadas planicies abisales, profundas depresiones alargadas, llamadas trincheras oceánicas, que alcanzan grandes profundidades, enormes cadenas montañosas muy extensas, llamadas cordilleras oceánicas, grandes zonas de fractura que separan secciones de las cadenas montañosas. O sea, estos rasgos y otras propiedades del fondo oceánico son solo algunos de los datos que apoyan con más firmeza la teoría de la tectónica de placas y que no se podían explicar hasta el surgimiento de estas. Sin duda, una gran cantidad de datos constituye evidencia de que los continentes sí se mueven. Y fue a comienzos de los años 60 que había una gran cantidad de personas trabajando en este problema y se identificaron y analizaron varios aspectos de esta nueva teoría: bandas magnéticas del fondo oceánico, la expansión del mismo, la presencia de la astenósfera, los resultados, paleomagnetismo, etc. Faltaban solamente dos ideas que permitieran integrar toda esta información en apariencia inconexa en un gran cuadro global. Y vino de la mano de un gran científico, Hess, que en 1962, el cual se inspiró en un artículo de 1944 de Holmes, que sugería la existencia de corrientes de convección en el manto para explicar la deriva continental. Propuso que los continentes no se mueven a través del manto, sino que son acarreados por este. Y la segunda idea fuerte la proporcionó Wilson en 1965, que propuso que los arcos de islas o de montañas, las cordilleras oceánicas y las zonas de fractura marcan los bordes de placas litosféricas rígidas que se mueven unas con respecto a otras. Podemos reconstruir el pasado de las placas recorriendo en reversa el camino indicado por las huellas presentes en el fondo oceánico, moviendo los continentes hacia los centros de expansión en las direcciones indicadas por las zonas de fractura, de manera que, cada vez que se encuentren los continentes, debe haber concordancia entre las formaciones geológicas y las formas de vida localizadas en los puntos que quedan en contacto. Pero, como el fondo oceánico es sistemáticamente consumido en las trincheras, de los 3.800 a 4.000 millones de años que han pasado desde que se solidificó la corteza terrestre, solo quedan huellas en el fondo oceánico de unos 125 millones de años y hasta la fecha, ¿no? Para reconstruir el pasado anterior a este tiempo es necesario interpretar las huellas dejadas por episodios antiguos en los continentes. Cada nuevo episodio puede modificar o borrar las huellas dejadas en episodios previos, por lo que la historia se vuelve un poco difícil de interpretar conforme más nos remontamos al pasado. Una forma de satisfacer estas incógnitas y otras que nos quedan todavía es el estudio de la geología de otros planetas y también de lunas del sistema solar. Y lo estamos haciendo desde hace muy poquito, apenas unas pocas décadas. Pero la teoría de la tectónica y de la deriva continental ya es lo suficientemente buena como para explicar una enorme cantidad de incógnitas atribuidas en la antigüedad a un creacionismo mágico y que en la actualidad, gracias a la curiosidad de los científicos y exploradores y a su búsqueda por explicaciones racionales, podemos comprender con un gran nivel de profundidad. Y es una prueba más e irrefutable de que la Tierra no es para nada un mundo joven. Pero nos quedan muchas lagunas todavía sobre las teorías de formación de nuestro planeta. Y una forma de aprender es comenzar a investigar el espacio exterior. Planetas como Marte, Venus, lunas como Encélado, Europa, Io, lugares activos geológicamente, nos podrían enseñar muchísimo sobre formación planetaria en general, no solo en nuestro sistema solar, sino también en otros. Y para eso existe la geología planetaria, y aquí lo explicábamos de esta manera. La geología planetaria o astrogeología es una ciencia interdisciplinaria que estudia los cuerpos celestes pero con una visión geológica, con la idea, como les decía en la última parte del comienzo de este programa, que tenemos que encontrar explicación a algunas cosas de la deriva continental y de la tectónica buscando en otros mundos. No tenemos otra. Todavía no conocemos absolutamente y a fondo la formación de los planetas de tipo terrestre. Bueno, hay que ir allá. Y en eso estamos. Hoy somos capaces de analizar imágenes de radar, por ejemplo, de lunas de Saturno como Titán, y tratar de inferir la superficie, ¿no? La forma de la superficie. La geología planetaria, sin duda, es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Estudia los cuerpos celestes, planetas, asteroides, lunas, etc., pero desde una perspectiva geológica. Es un área de la geología que, como bueno, la geología misma tiene infinidad de ramificaciones. Así como la geología estudia desde los granos minerales más pequeños hasta la dinámica del manto o núcleo de la Tierra, la geología planetaria intenta conocer el origen y evolución de otros mundos. Y para eso estudian, por ejemplo, si en Marte existiera un río, cómo son los volcanes de Venus, la existencia del agua en la Luna, cómo se deformó Mercurio y por qué. Es una ciencia en la que se comparan todo el tiempo todos los planetas. Se quiere conocer, por ejemplo, si un volcán funciona igual aquí, en la Tierra, que en Venus, o en Io, la luna de Júpiter. Una línea importante de trabajo se centra en Marte. Se trata de estudiar las estructuras subsuperficiales, o sea, las fallas geológicas de Marte, mediante el uso de radar. Están quienes estudian estructuras eólicas en diferentes zonas de nuestro planeta para compararlas con las estructuras eólicas observadas en Marte, además de trabajo de campo, ¿no? Se realizan simulaciones en túneles de viento para tratar de inferir qué velocidades de viento son necesarias para formar esas estructuras aquí, en la Tierra y en Marte. Todo este es un trabajo muy importante frente a una inminente colonización de, tanto de la Luna como del planeta rojo. Y para eso, por ejemplo, es importante conocer si en el lugar en donde se va a poner la base de, para que vivan los futuros habitantes, se pueden generar sismos o si están cerca de una fuente de agua, por ejemplo. Y para llevar a cabo su trabajo, los investigadores utilizan sensores remotos. Los datos son enviados por las ondas espaciales que han visitado varias regiones de nuestro sistema solar. Esta información puede llegar en forma de fotos, imágenes, datos químicos, datos de topografía, gravedad, etc. Se trabaja con estos datos, se analizan y se ponen a prueba las diferentes hipótesis de trabajo. Y también se hacen trabajos de campo en ambientes similares o por lo menos extrapolables a los que podrían existir en Marte, por ejemplo, y se realizan estudios que luego se llevan a escala de las condiciones del cuerpo a estudiar. Es imprescindible por ahora, y dado que no tenemos un acceso físico directo a terrenos extraterrestres, usar una computadora, porque ese análisis de las imágenes o los modelados numéricos se estudian por medio de algoritmos, ¿no?, que facilitan mucho esta actividad, ¿no? Actualmente el acceso a estos datos encima es libre, así que cualquiera puede participar en estas investigaciones, solo que bueno, los investigadores de las diferentes misiones tienen prioridad, ¿no?, sobre los mismos. La importancia del trabajo llevado a cabo por los geólogos planetarios radica, en última instancia, en tratar de entender por qué la Tierra es como es. Si bien en general se aplica a otros cuerpos, el conocimiento adquirido de la geología terrestre permite que podamos, bueno, hacer las comparaciones, porque en definitiva lo más maravilloso es el hecho de poder entender un mecanismo terrestre gracias a una investigación en otro cuerpo celeste. ¿Y qué encontró la geología planetaria? ¿Y qué sigue encontrando? Escuchemos. Una luna que nos sorprendió es Europa. Pues somos capaces de imaginar mundos muy diferentes del nuestro, con características extravagantes, particulares. Sin embargo, la realidad nos muestra que nuestro sistema solar puede ser más impresionante que cualquier cosa que podamos imaginar. Y un ejemplo de esta luna, una de las lunas galileanas de Júpiter, en donde recientemente se encontró evidencia de tectonismo de placas, una característica que pensábamos que era solo de la Tierra, pero que se torna interesante y exótica ya en otros cuerpos del sistema solar. Si pudiéramos pararnos en su superficie congelada y orbitando Júpiter, veríamos gran parte del cielo ocupada por la presencia de este gigante gaseoso. Europa es una luna cubierta completamente por una capa de hielo de 100 kilómetros de espesor, que creemos alberga un océano de agua líquida creado gracias a las mareas gravitacionales ejercidas sobre él por Júpiter y que mantienen caliente el manto rocoso que se encuentra bajo este océano. Además, esta luna posee un núcleo de hierro, estas dos últimas características muy similares a la estructura de los planetas rocosos del sistema solar. Para poder explicar las evidencias de tectonismo de placas en Europa, hay que entender cómo funciona este fenómeno en nuestro planeta. Recuerdo entonces, la litosfera terrestre tiene una estructura y dinámica que se llama tectónica. Este tectonismo de placas rige todas las teorías que se tiene de los fenómenos geológicos que suceden en la corteza terrestre: terremotos, volcanes, deriva continental, creación de montañas. Hasta hace poco se pensaba que este tipo de dinámica y estructura eran exclusivas de nuestro planeta en el sistema solar, pero en estos estudios recientes que realizaron geólogos planetarios se muestran evidencias de actividad tectónica en Europa, una de esas lunas de Júpiter que es maravillosamente misteriosa, con la particularidad de que este cuerpo celeste no tiene una superficie rocosa de silicatos como la Tierra, sino que está compuesta por algo así como rocas de hielo. Es común escuchar que los terremotos en la Tierra son causados por el movimiento de las placas tectónicas, pero ¿cómo se mueven? ¿Y qué hace que se muevan? Bueno, la teoría de la tectónica de placas explica que la corteza terrestre está formada por placas que se mueven unas sobre otras, como ya dije antes, gracias a las corrientes de convección. Las corrientes de convección están ubicadas debajo de la corteza, en el manto y en la astenosfera, y es un flujo de material rocoso fundido que se mueve de forma circular desde lo profundo hasta donde empieza la corteza, muy similar al modo en que fluye el agua hirviendo en una olla. Esas corrientes arrastran las placas, hacen que se muevan y que unas se introduzcan debajo de otras en lo que se llama como zonas de subducción. Después se funden en la astenosfera, destruyen superficies antiguas y construyen nuevas cortezas en las dorsales oceánicas, donde nace la nueva corteza por medio de procesos volcánicos. ¿Cómo se encontraron evidencias de esta dinámica para Europa? Bueno, varios estudios en los últimos años demostraron que en Europa se presenta renovación constante de la corteza. Se basan en que en la superficie de esta luna existen muy pocos cráteres de impacto y los que se encuentran son de un tamaño muy pequeño. Teniendo en cuenta que los cráteres de impacto son un método de datación relativa de la superficie de un planeta, los indicios del sistema solar dicen que los asteroides de gran tamaño eran más abundantes y a medida que impactaron con otros cuerpos, esos asteroides grandes se hicieron cada vez más escasos y quedaron en circulación cuerpos rocosos más pequeños, y de esa manera se deduce que la superficie de un planeta o una luna es vieja si tiene cráteres de impacto grandes y joven si tiene cráteres de impacto pequeños. Basados en esto, y gracias a la observación de la superficie de Europa, se encontraron posibles zonas en las que se genera nueva corteza. Aún con estas evidencias, la teoría del tectonismo de placas para esta luna helada estaba incompleta. Se han encontrado zonas en donde se crea nueva corteza. Ahora hacía falta encontrar evidencias de zonas en las que se destruye la corteza, o sea, una zona de subducción. Y fue así como los geólogos planetarios se dieron a la tarea de encontrar estas zonas de subducción para Europa. Y no tardaron en aparecer artículos científicos sobre investigaciones que mostraron evidencias de estas zonas de subducción. Uno de los estudios muestra evidencias de una posible zona y apoyando directamente con estas evidencias la teoría del tectonismo de placas para Europa, es ya, diríamos, una realidad. Lo realizaron usando imágenes y datos recolectados por la sonda espacial Galileo. Analizaron un área de 134.000 kilómetros cuadrados y al hacer una reconstrucción de esa región al estilo rompecabezas encontraron que este rompecabezas estaba incompleto y había desaparecido un área de unos 20.000 kilómetros cuadrados. Están las imágenes en la web para que vean esa zona. De esta manera exponen un nuevo modelo de subducción para Europa, pero hay que señalar que a medida que se produzcan nuevas investigaciones en el tema, esos modelos pueden ir cambiando un poco hacia otros que sean más precisos y cercanos a lo que se observa. Por el momento podemos acercarnos, echar un vistazo a lo que posiblemente pasa bajo la superficie de esta luna que se encuentra orbitando un planeta enorme a 778 millones de kilómetros del sitio de donde nos encontramos nosotros. Y si hay misiones a las que hay que agradecer profundamente nuestra comprensión del sistema solar actual, están las legendarias Voyager, que han cumplido ya 40 años navegando por el espacio interestelar. Y también la fantástica Cassini, cuya misión llegó a su fin también hace unos pocos meses. Las recordábamos muy emotivamente de esta manera. Ha sido una misión única y sus objetivos fueron muy ambiciosos. Y la oportunidad fue única por lo que se conoce como el Grand Tour. El destino quiso que los planetas exteriores del sistema solar se alinearan a finales de los años 70 para permitir que una nave espacial pudiera visitarlos en pocos años mediante maniobras de asistencia gravitatoria y sin necesidad de consumir combustible. Fue una verdadera suerte que esta alineación se produjera justo cuando la humanidad había aprendido a viajar por el espacio. El primero en darse cuenta de las posibilidades prácticas de esta alineación planetaria fue un posgraduado del JPL, Gary Frandro. Se basó en unos estudios que había hecho Michael Minovich, un científico del JPL que en 1961 había detallado cómo llevar a cabo una misión a Mercurio utilizando la asistencia gravitatoria de Venus, un esquema que finalmente sería usado por la sonda Mariner 10. Minovich también había estudiado otras posibles misiones a los planetas exteriores y llegó a la conclusión de que se podía lanzar una sonda a varios planetas exteriores en las ventanas 1962-1966 y 1976-1980. Flandro refinó esos cálculos de Minovich y notó que una sola sonda lanzada entre 1976 y 1978 podría visitar los cuatro planetas exteriores, o bien se podrían hacer combinaciones de estos planetas gigantes con Plutón. La última vez que existió una alineación de este tipo, para que se lo imaginen, fue en 1801. Para tomar la dimensión del hallazgo, hay que tener en cuenta que una misión sin asistencia gravitatoria que use métodos de propulsión convencionales hubiera tardado 30 años en llegar a Neptuno y con la maniobra solo necesitaría 12. Teníamos los planetas exteriores al alcance de nuestra mano y durante unos días fue Flandro la única persona del mundo que lo sabía. Las Voyager fueron en realidad un plan de contingencia propuesto por la NASA para aprovechar esa irrepetible ventana de lanzamiento y que nos permitiría visitar entonces Júpiter, Urano y Neptuno, o Júpiter, Saturno y Plutón por separado. Las sondas fueron diseñadas de tal forma que la potencia máxima consumida con todos los sistemas y los 10 instrumentos funcionando a la vez fuese de unos 400 vatios. Para lograr todo esto, los desafíos tecnológicos fueron tremendos. Piensen que las dos naves debían llevar a cabo todo tipo de operaciones de forma autónoma, porque las grandes distancias de los planetas exteriores impedían la comunicación fluida. Para eso, cada vehículo llevaba 3 ordenadores redundantes con una memoria que hoy parece irrisoria, ¿no?, de unos 40 kilobytes, menos de lo que en la actualidad tiene un teléfono celular. La gravedad de Neptuno desvió la trayectoria de la Voyager 2 hacia el sur de la eclíptica, en el sentido opuesto a la Voyager 1, y a partir de entonces el objetivo de las dos sondas sería determinar en dónde finaliza la heliosfera, es decir, encontrar el límite que separa el sistema solar del espacio interestelar, el límite conocido como heliopausa, que es un objetivo que se completó hace muy poco. Carl Sagan estuvo íntimamente ligado a este proyecto desde el principio y bajo su iniciativa, el 14 de febrero de 1990, las cámaras de la Voyager 1 funcionaron por última vez para tomar 64 emotivas fotografías, un retrato de familia de los planetas del sistema solar, a 6.000 millones de kilómetros de distancia, todos menos Mercurio y Marte, que eran muy débiles, y que inspiraron el famoso punto azul pálido. Luego se fueron apagando los instrumentos uno a uno y viajando a una velocidad de 17.4 kilómetros por segundo, la Voyager 1 se ha convertido en el objeto más rápido lanzado por la humanidad, y entre 2025 y 2030 la energía se les acabará y se apagarán para siempre. Si tenemos que resumir los logros entre 1977 y 1990, la misión logró cosas como estas. Voyager 2, la primera nave espacial que llega a los 4 planetas del sistema solar exterior. Ambas fueron las primeras misiones que descubrieron múltiples lunas en los cuatro planetas exteriores. 3 lunas nuevas en Júpiter, 4 en Saturno, 11 en Urano y 6 en Neptuno. Voyager 2 también es la primera nave en tener objetivos diferentes de misión en cada uno de los planetas gaseosos. Voyager 2 es la primera nave que llegó a Urano y Neptuno. Voyager 2 es la primera nave que fotografió los anillos de Júpiter, Urano y Neptuno. Voyager 1 es la primera nave en descubrir volcanes activos más allá de la Tierra, en Io, la luna de Júpiter. Voyager 1 es la primera nave que detectó relámpagos en un planeta distinto de la Tierra, en Júpiter. Ambas Voyager son las primeras que dieron evidencias de posibles océanos más allá de la Tierra, en la luna Europa de Júpiter. Y Voyager 1 es la primera nave que detectó una atmósfera rica en nitrógeno más allá de nuestro planeta, en la luna Titán de Saturno. Después de que la Voyager 1 dejara atrás a Saturno en noviembre de 1980, comenzó un viaje hasta donde ningún objeto hecho por el hombre había llegado antes: el espacio entre las estrellas. El 25 de agosto de 2012 cruzó hacia el espacio interestelar, dejando atrás la heliosfera, esa enorme burbuja magnética que envuelve al Sol, los planetas, que está enmarcada por el viento solar. Voyager 2 se encaminó hacia el espacio interestelar después de salir de Neptuno en agosto de 1989, y ahora está llegando, ya se cree que pasó hacia el espacio interestelar. Así, las Voyager nos han enseñado mucho sobre la extensión de la influencia del Sol y la naturaleza misma del espacio que se encuentra más allá de los 8 planetas. Voyager 1 es la primera nave en salir de la heliosfera y entrar en el espacio interestelar. También fue la primera nave en medir la intensidad total de los rayos cósmicos, que son átomos acelerados a casi la velocidad de la luz, en el espacio interestelar. Voyager 1 es la primera nave que midió el campo magnético en el espacio interestelar. También es la primera nave que midió la densidad de materia interestelar, principalmente formado por gas expulsado de supernovas. Y Voyager 2 es la primera nave que midió la zona de choque en donde termina el viento solar, el límite en donde las partículas cargadas que salen del Sol disminuyen su velocidad por debajo de la del sonido en esa región, empieza a ganar la presión del medio interestelar. También la Voyager 2 tiene el récord de operación continua más largo, superando a la Pioneer 6, el 13 de agosto del 2012. La Voyager 1 es la nave espacial más lejana del Sol, actualmente está a unos 21.000 millones de kilómetros de distancia. Tardarán cerca de 40.000 años en alcanzar la primera estrella más allá del Sol. Lleva los dos famosos discos dorados, de los que vamos a hablar en un momento, con la música e imágenes de la humanidad, que podrían durar miles de millones de años y en el futuro tal vez se conviertan en el último registro directo de nuestra civilización. Las Voyager viajan a una velocidad de unos 48.200 kilómetros por hora. Y se espera que completen una órbita en la Vía Láctea en 225 millones de años. Me gustaría despedirme con ese punto azul pálido que nos ha dejado el gran Carl Sagan, que ha tenido muchísimo que ver con estas misiones y que han marcado para siempre a los que hemos nacido en el inicio de la era espacial y seguro que también a los futuros exploradores del espacio. Y dice así: mira ese punto, eso es aquí, eso es casa, eso es nosotros. En él se encuentra todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar. Cada ser humano que existió vivió sus vidas allí. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y cada padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de luz del sol. Y sin lugar a dudas, uno de los temas que mueve a la ciencia en la actualidad es el estudio de la posibilidad de vida en otros mundos. Un tema apasionante que nos lleva desde los fondos oceánicos hasta el espacio. Y así abordábamos el tema. Una pregunta que debemos abordar es qué condiciones son necesarias para que exista la vida en primer lugar. Y sobre la base de lo que sabemos de la vida en la Tierra, el único lugar en donde sabemos que la vida existe con seguridad, podemos determinar al menos unos tres requisitos principales. Un requisito de energía, o sea, calor, que permita que exista agua líquida o, en su defecto, metano líquido. Se necesita energía para alimentar también las reacciones químicas, es decir, hacer el metabolismo. Una segunda condición, que es el que existe una química compleja. Elementos más pesados que el hidrógeno y el helio que abundan en el universo. El carbono, por ahora, como única base para armar bloques de construcción para moléculas orgánicas complejas. Y, en tercer lugar, protección contra la radiación ultravioleta dañina. O sea, la luz ultravioleta puede dañar o romper moléculas complejas que causan mutaciones que pueden inhibir la aparición de esa vida compleja. Y tal vez una capa de ozono que lo haga, que proporcione esa protección contra los rayos UV, bajo el agua o bajo la Tierra. ¿Podría existir la vida en otro lugar en nuestro sistema solar? Bueno, hasta ahora, obviamente sabemos, no la hemos encontrado, pero hay algunos lugares que se han sugerido para investigar. El primero, obviamente, el planeta Marte. Tenemos ya suficientes evidencias de que tenía agua líquida y tal vez una atmósfera más densa en el pasado distante. La vida podría haber surgido brevemente allí. Y hoy podría sobrevivir bajo tierra, como lo hacen las geobacterias terrestres. Este es un motivo muy importante, un gran impulsor de la exploración presente y futura de Marte, la búsqueda de vida allí. La luna Europa, esa luna helada de Júpiter. Hay un modelo que describe muy bien un océano líquido debajo de su hielo, que es calentado por las mareas que provoca Júpiter. Y encima tiene una capa exterior de hielo que, si existen organismos acuáticos, los protegería de la radiación ultravioleta y el frío. Tenemos también Encélado, la luna de Saturno, con géiseres de agua calientes que ha visto hasta hace poco la nave espacial Cassini y que sugieren depósitos de agua líquida tibia debajo de ese hielo, también calentada por mareas, pero en este caso de Saturno. Y buenas señales de compuestos orgánicos. Al igual que Europa, también está protegida por una capa de hielo exterior. Titán, la luna gigante de Saturno, que tiene una atmósfera de metano espesa y una química líquida del metano. Existe todo un ciclo del metano, como aquí existe el ciclo del agua. Se ve que también hay moléculas complejas presentes, tal vez demasiado frío para una vida basada en agua, pero ¿será adecuado para una vida basada en metano? Todas preguntas por contestar. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias que al menos creemos deberían existir para que se produzca la vida? Lo analizábamos de esta manera. Para revisar las condiciones básicas de la vida, al menos tal como la entendemos, pueden resumirse de la siguiente manera. Tiene que haber una fuente de energía estable y duradera. Elementos básicos de la vida, o sea, agua, carbono, condiciones ambientales benignas y un lugar para que la vida surja. Así que la mejor apuesta es buscar estrellas con planetas rocosos en sus zonas habitables. Como les decía antes, formalmente se define la zona habitable como esa región que rodea una estrella, donde un planeta de masa terrestre con una atmósfera de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y tal vez dióxido de carbono, sea capaz de mantener el agua líquida en su superficie de manera estable. También tenemos que mencionar las enormes masas de agua subterránea repletas de sustancias orgánicas que esperan ser exploradas en Europa y en Encélado. Nadie sabe en qué se puede haber transformado esas tremendas fuerzas de marea provenientes de Júpiter. No tenemos claro si algún tipo de microorganismo aprovechó la conjunción de una densa atmósfera rebosando de tolines, como lo denominó Carl Sagan, ahora vamos a hablar de eso, con enormes mares y ríos de etano y metano que se encuentran en la superficie de Titán. Para el que no conoce el término tolín, la Voyager 1 en 1980 nos reveló un Titán cubierto por una atmósfera de nitrógeno con una presión superficial de 1.5 bares, compuesta en su mayor parte por nitrógeno. Pero lo más sorprendente no fue el poder comprobar que efectivamente Titán poseía una atmósfera densa. Para sorpresa de los investigadores, todo el satélite estaba cubierto de una niebla opaca, anaranjada, de hidrocarburos, que ocultaba la superficie en longitudes de ondas visibles. Esta niebla se interpretó correctamente como el resultado de la interacción del metano atmosférico con la luz ultravioleta del Sol. Mediante este proceso se crean enormes cantidades de hidrocarburos complejos que llueven sobre la superficie de Titán, una especie de maná orgánico que fue bautizado precisamente por Carl Sagan con el nombre de Tolín. A la hora de buscar vida, no sabemos con claridad lo que estamos buscando, o si no lo hacemos tal vez con los instrumentos adecuados, o no lo hacemos en los sitios correctos. Hace pocos días descubrimos una gran cuenca oceánica que albergó un mar de aguas hidrotermales y pudo recrear en Marte las condiciones que dieron lugar a las primeras formas de vida en la Tierra. Las pistas del origen de la vida misma sobre la Tierra podrían residir precisamente allí, en Marte, en un gran depósito antiguo de aguas hidrotermales. Se han hecho observaciones con el instrumento de reconocimiento MRO de la NASA, que han estudiado grandes cuencas oceánicas del planeta, como por ejemplo la cuenca de Eridania. Los investigadores interpretan los datos como una evidencia de que estos depósitos fueron formados por agua hirviendo procedentes de la actividad volcánica remota de la corteza del planeta y que se localizó en el fondo de este gran mar hace millones de años. Bajo esas condiciones, teóricamente, se hace posible el caldo químico de la vida, en donde elementos y reacciones químicas que hicieron prosperar los primeros organismos están allí. Se estima que al menos así ocurrió en la Tierra. La zona de Eridania puede contarnos mucho acerca del tipo de ambiente que debió reinar en la Tierra en los comienzos, inmediatamente antes de formarse la vida. La actividad volcánica combinada con el agua estancada proporcionó condiciones similares a las que se dieron en la Tierra cuando la vida primitiva estaba evolucionando aquí. Hoy Marte no posee ni agua estancada ni actividad volcánica. Esto sucedió hace unos 3.700 millones de años. Esta es la edad que se les atribuye a sus condiciones hidrotermales, las mismas que hubo un día en la Tierra y que son las que hicieron posible el ambiente en el que la vida comenzó en nuestro planeta. Precisamente la misma edad en la que, según creemos, la vida se formó en la Tierra. En esas condiciones hidrotermales, bajo el mar, en chimeneas volcánicas submarinas, a altas temperaturas y, asombrosamente, en la más completa oscuridad, sin luz del sol. De hecho, la Tierra hoy todavía posee esas condiciones en donde muchas formas de vida tienen éxito sin energía solar. Extraen energía química de las rocas. Y si esto sucede aquí, ¿por qué no en otros rincones del sistema solar? ¿O fuera, en algún exoplaneta? El hallazgo de este antiguo remanso de aguas termales en Marte plantea la posibilidad de vida dentro de lunas heladas del sistema solar, como Europa en Júpiter y Encélado en Saturno, donde es posible que esta actividad hidrotermal se dé también, y mucho más allá. Los depósitos del fondo marino de Eridania no solo son de interés para la exploración de Marte, sino que son una mirada a nuestra Tierra más primitiva, la ventana a los orígenes de nuestra propia existencia. A nuestros más remotos ancestros podría residir en nuestro vecino más cercano, Marte, o más allá. ¿Podría esto indicar que, de alguna forma, la vida nació antes en Marte que en la Tierra y después se trasladó a nuestro planeta? ¿Es la vida un fenómeno único en el universo? ¿Estará la galaxia repleta de mundos en donde abundan organismos de todo tipo? Esas son las preguntas que estamos tratando de responder hoy. Vamos de lleno al tema. ¿Cómo podemos encarar esa búsqueda? El estado de la tecnología actual no permite una respuesta clara a estas cuestiones, pero puede dar muchas respuestas. Cuando hablamos de estudiar vida más allá del sistema solar, el primer requisito que se nos viene a la cabeza es ir a observar con gigantescas naves interestelares capaces de cruzar el abismo que nos separa de las estrellas. Pero estamos muy lejos de conseguirlo. Tenemos que buscar otros métodos. Y uno de los mejores y más guardados secretos de la astronomía moderna es que en la actualidad disponemos de la tecnología para detectar vida en mundos situados a decenas de años luz que giran alrededor de otras estrellas. Vida en planetas más allá del sistema solar. Y tratamos de plantear las estrategias para intentar una búsqueda inteligente de vida extraterrestre. Y se nos ocurrió un nombre. ¿Cómo lo podríamos llamar? Tal vez inteligencia terrestre en busca de inteligencia extraterrestre. Y da para pensar. Si vamos a nuestro pasado, analizamos un poco nuestra historia. Se nos dice que nos separamos de los animales en el jardín del Edén, según ese antiguo mito hebreo. Por comer los frutos del árbol del conocimiento llegamos a conocer el bien y el mal. Y en ese momento, según el mito, perdimos nuestra inocencia, dejamos a nuestros hermanos más sencillos y ya no podemos volver a ese estado idílico. Pasamos de vivir en armonía con la naturaleza y los demás animales a una situación de separación. Separación que algunos han interpretado como el dominar sobre la creación. Esta percepción de dominar nos ha llevado virtualmente a cazar animales a voluntad, ponerlos en zoológicos y hacerlos entretenernos como parte de actos de circo. Destruimos sus hábitats para dar cabida a nuestras ciudades y caminos y no les concedemos derechos inalienables. Pero podemos pagar muy caro todo eso. Pero no por un castigo divino, ¿no? Sino por una reacción natural de nuestro planeta a ese desequilibrio. En el fondo, no somos más que algo así como parásitos en nuestro planeta que necesitamos que nos brinde las condiciones adecuadas para sobrevivir. Y como repito una y mil veces, no es que debemos cuidar el planeta, sino que debemos cuidarnos del planeta, porque la evolución nos enseña que la extinción es la regla y la supervivencia la excepción. La biosfera parece estar desapareciendo a medida que se extingan especies a una velocidad alarmante. Por mucho que tratemos de distanciarnos de otros animales, somos parte de la biosfera. Somos también animales. Pero nosotros mismos nos asignamos el papel de dominantes y debemos vivir con las consecuencias. Debemos aceptar que apenas somos unos simios evolucionados que aún están aprendiendo cómo funciona su entorno. Nuestra separación de los demás animales, sin embargo, parece haber traído consigo una sensación de soledad. Buscamos la compañía de otros, que al igual que nosotros, sean inteligentes. Algunos ven como arrogante el que se nos hayamos designado a nosotros mismos el término inteligentes. Pero somos la única especie que ha desarrollado ciencia, arte, música y literatura. Al menos en este sentido sí somos inteligentes. Esta es la verdadera brecha entre nosotros y los otros animales. Y a nivel cerebral es grande y obvia. Sin embargo, a un nivel biológico, las diferencias no son tan grandes. Somos parte de una ecología sutil e interconectada. Y olvidar esto podría ser algo que a la larga lamentemos. Nuestra soledad, si es esto realmente, toma una forma peculiar. Pareciera que desde tiempos inmemoriales y virtualmente en todas las culturas de todas las épocas, la gente ha creído que no estamos solos, que compartíamos la tierra con otras razas inteligentes. La humanidad no es monolítica, desde luego, no todos lo creían, pero sí lo suficiente como para hacer que las leyendas populares de los mencionados otros sean comunes y persistentes. Así inventamos dioses, demonios, ángeles, superhéroes, mitologías enteras. Después de todo, desarrollamos inteligencia y autoconciencia. ¿Por qué no podían otras especies hacer lo mismo? En el pasado podíamos asegurar que esos otros vivían en los bosques, incluso en la montaña próxima, o en algún lugar al otro lado del mar. Ya no podemos hacer esto. La Tierra es demasiado bien conocida. Es fácil y tentador descartar estas creencias como el resultado de la ignorancia y la superstición. ¿Por qué entonces no murió la creencia al crecer nuestro conocimiento del mundo? ¿Por qué todos los días se cuentan encuentros con inteligencias no humanas? ¿Podría ser que el impulso para encontrar inteligencias extraterrestres entre las estrellas nazca de la misma sociedad ancestral? ¿Hay algún valor en la discusión de inteligencia alienígena? Después de todo, ni siquiera hemos encontrado formas de vida ahí afuera, cerca de nuestro planeta. Y me voy citando a Alvin Toffler, que dijo lo siguiente. Si la vida en el espacio exterior no existe, se justifica que la inventemos. todos los individuos son influenciados por mirar las imágenes que son regresadas por los espejos a su alrededor. Moldeamos nuestra persona en respuesta a nuestro reflejo en el espejo social. De una manera similar, en nuestro mundo, densamente interconectado, culturas completas son afectadas por el reflejo que producen en otras culturas, reales o imaginarias. Poniéndolo de otra manera, lo que pensamos, imaginamos y soñamos acerca de culturas más allá de la Tierra no solo refleja nuestros temores escondidos y deseos, sino que también los modifica. Por más de un siglo, los antropólogos que estudian las llamadas culturas primitivas han sostenido un espejo que refleja nuestras suposiciones sobre una sociedad industrial. En este espejo podemos reconocer nuestro etnocentrismo, nuestros estrechos valores materialistas, nuestras poderosas pero limitantes suposiciones acerca del tiempo, espacio, lógica y causalidad. Pero otros aspectos de nuestra cultura permanecen sin mostrarse. Dado que las culturas examinadas por los antropólogos han sido en su mayoría tecnológicamente menos avanzadas que la nuestra, menos diferenciadas y con cambios más lentos, grandes áreas de nuestra forma de vida no son visibles por contraste ni por comparación. Es como si la luz que se nos refleja dejase grandes zonas de sombras oscuras. La oscuridad de esas sombras se incrementa porque las culturas estudiadas por los antropólogos han sido culturas humanas, como la nuestra. Esto significa que no solo compartimos la forma del cuerpo y órganos sensitivos, sino necesidades comunes de comida y energía. Compartimos la capacidad de expresión oral y sistemas reproductivos. Todo esto construye sutilmente nuestras suposiciones de la realidad. Contrastándonos con otros humanos, solo podemos llegar a un punto. Aquí es cuando entra la antropología extraterrestre, precisamente, porque trabaja con culturas que son, o más precisamente podrían ser, tecnológicamente más avanzadas que la nuestra. También podrían ser menos avanzadas, al tratarse de formas de vida radicalmente diferentes a la nuestra, pero finalmente arrojaría luz en los rincones ocultos de nuestra propia cultura, elevando las suposiciones a la crítica cultural a un nivel más alto. Por lo tanto, pone en tela de juicio la idea misma de culturas basadas en una epistemología única, de una sola línea temporal o simplemente las modalidades sensoras humanas. Obliga a preguntarse sobre la inteligencia y la conciencia. Hace que uno se pregunte si nuestras suposiciones en probabilidad se aplican de forma universal. Mientras todo esto ocurre, también da forma intelectualmente a la pregunta de exploración espacial y su relación con nuestro mundo. Y dado que el acceso a la investigación sobre el origen de la vida en el espacio exterior nos está bastante limitado, se nos ocurrió comenzar explorando en un lugar también bastante desconocido por nosotros, los fondos oceánicos. ¿Por qué? Bueno, aquí va el motivo que comentábamos en ese programa. Porque aún en las mayores profundidades, con las terribles presiones y en ausencia de luz solar, la vida se hace presente. ¿Cómo es la vida en lo más profundo del océano? Como decía antes, lo más increíble de la vida es que la encontramos aún en las condiciones menos pensadas. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, no sabíamos de una fosa oceánica que se exploró hace unos poquitos años, que se llama la Fosa de las Nuevas Hébridas, en el Pacífico, que reveló seres como brótulas y crustáceos que pululan a 7.000 metros bajo el mar y

Y eso que no entramos en los polos congelados de Marte y muchos más secretos que se esconden en los miles de cuerpos estelares que giran en torno al Sol, de los que vamos a hablar en un momento. En conclusión, hay toda una pléyade de mundos con océanos por descubrir ahí afuera. ¿Tendrán vida? Hace más de 2300 años, Aristóteles propuso la teoría de la armonía de las esferas, basada en la idea de que el universo está gobernado según proporciones numéricas armoniosas, y que el movimiento de los cuerpos celestes, según la representación geométrica del universo, el Sol, la Luna y los planetas, se rige según proporciones musicales. Las distancias entre planetas corresponderían, según esta teoría, a los intervalos musicales. En esta teoría, Pitágoras propone que el Sol, la Luna y los planetas emiten un único zumbido basado en su revolución orbital, y que la cualidad de la vida en la Tierra refleja el tenor de los sonidos celestiales que son imperceptibles para el oído humano. Si extrapolamos esta idea a cada sistema solar que ya sabemos que existen y aquellos que surgen de las más pesimistas estimaciones, resulta que tenemos una infinidad de sonidos para escuchar y compartir. Durante este año que pasó, hemos querido compartir pequeñas notas de este tan rico y sorprendente universo que visitamos junto a Ricardo todo este año. Y para comenzar el año 2018, quiero compartir un tema de la visión que tuvo Mike Oldfield sobre la música de las esferas al componer todo un disco basado en esta sorprendente idea de Aristóteles. El último tema del disco, Musica Universalis. Thank you.

tenían mucho de verdad a la luz de lo que podemos observar hoy. Si no corregimos el rumbo, creo que muchos de nosotros podemos esperar que esas predicciones de Carl sean acertadas, y de ser así, nos esperan tiempos muy difíciles y oscuros. Pero cada uno de ustedes que están interesados en la ciencia y el futuro de nuestro planeta son como esa candela en la oscuridad de la que hablaba Carl. Así que los invito a tomar parte en la construcción de un mundo más racional, alejado de las pseudociencias y marcados por el escepticismo, y que pongan sus conocimientos en acción para combatir la ignorancia que nos está rodeando. Y con esto cerramos este anuario 2017, un resumen de los programas pasados, y seguiremos durante este 2018, como siempre, con todo junto a Daniel, tratando de acercarle los temas que les interesen. Y bueno, como dije al principio, les dejo mi más profundo agradecimiento a ustedes, nuestros oyentes, que nos siguen mes tras mes en cada nuevo programa y nos envían sus comentarios, sus sugerencias, para que este Desde el Sur, explorando el cosmos, que ya entra en su año número 13, con sus 474 emisiones ya, sea cada día más del agrado de cada uno de nuestros escuchas. Esperamos que hayan tenido unas excelentes fiestas. Siempre estas fechas son dadas a festejos, más allá de lo religioso, de lo ateo, de lo agnóstico, no importa. Estas fechas se utilizan siempre para hacer balances y comenzar un nuevo año con todas las energías y objetivos nuevos. Así que nos encontramos aproximadamente en un mes, trayéndoles como siempre todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la astronomía, el espacio y todo temas de interés que nos vamos encontrando por allí. Nos encontramos entonces en unos días, como les digo siempre. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.